por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 4. Una salida a mi dolor es la canción que acabas de escuchar de Confession en el escaño número 4. Extremo 3. Ahora Red 7 te trae su canción Cuando no hay nadie, posición número 3 de este anuario. Cuando nada es igual, en un abismo profundo que hay. Que la vida Extremo 2. La posición número 2 llega junto a Confession con su canción En la Vida, parte de su producción Por tu Amor. Vida, y no estás simplemente la vida no está simplemente tú, cambiará tu dolor por amor. Que la vida no está simplemente tú, llenará de amor tu corazón. Ahora disfruta del resumen de lo acontecido hasta este instante y después llega el extremo número uno nacional del año 2012 y de la décima temporada de Punto Extremo. 15. ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde tenga que encontrarte? 8. God knows the place where we came from. God knows how it feels. 7. No me rendiré, yo pelearé. Sí. 6. Ya no puedo soportar. Llegó el momento esperado. La posición número uno de este 2012 llega junto a Door to Heaven. Ellos lanzaron este sencillo promocional a principios del año 2012. Y además de ser el puesto número uno, fueron el tema con más duración en listas durante toda esta décima temporada. Esto te dice Waiting y cierra mi participación en este primer episodio del final de temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y fue un placer acompañarte. Recuerda que quedan muchos episodios más de este epílogo de la décima temporada, así que mantente informado en puntoextremo.org. Adiós. Extremo 1. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.